¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, sábado 12 de septiembre. Ya estamos, ya huele a pozole, pues ya 15 de septiembre, la próxima semana, pues espero que usted esté preparando las fiestas de independencia virtuales, porque no nos va a quedar otra más que hacerlo a través virtual, pero el pozole ese puede ser muy real, así es de que pues, de todas formas haga su pozolito, prepare sus tequilitas, sus chalupitas y a festejar la independencia de México, aunque estemos encerrados, aunque parezca que no tenemos independencia, con esta condenada pandemia que nos mantiene encerrados. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional, como pues siempre estamos en la emisión número 3773 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a Víctor Tum, que está en el control operativo y en el musical, gracias a nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella, pues, es colaboradora nuestra de toda la vida. Aquí ha estado con los 3773, miento, no es cierto. Hubo una temporada en la que no estuviste, pero, pues, muy pequeña, de los 12 años. Quizás un año estuviste fuera, pero pues ya más de 12 años y Laura aquí, pues es la jefa, es, ya sabe usted, ella, pero también es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia y pues bueno, esperando que tenga sus planes de fin de semana, pues ya saben, todos pues en casa o manteniendo la distancia, la sana distancia, cuidándose, usando tapabocas, todas las recomendaciones que pues siempre nos han estado dando, que se ve que ha funcionado en otros países, sobre todo el cubrebocas y el distanciamiento social. Así que pues continuemos con eso. Hasta a ver qué pasa, porque ya hasta están diciendo que en la vacuna van a poner no sé qué, que para que nos enfermemos más. Ay, hay tanta cosa que pasan ahora en las redes que ya no sabe uno ni qué pensar. Pero bueno, pensemos, procuremos pensar bien este fin de semana para tener un lindo fin de semana, bueno, y no esté agobiante. Fíjate, sí, estoy de acuerdo contigo y procuremos hacer lo que está a nuestro alcance. Ah, claro. Para cuidarnos, ¿no? Sí. Porque ya vemos que esto se va a prolongar, ya vemos que vamos a tener que salir a trabajar, los que tengan que salir, los que tengan la posibilidad de desarrollar el trabajo en casa, en su trabajo, en su negocio, hágalo, de veras, aunque le tenga que invertir, pues invertir en una buena conexión de internet, computadoras, micrófonos, qué sé yo. Pero vale la pena, porque esa forma de trabajar, créame, llegó para quedarse. Afortunadamente tenemos la tecnología que nos permite hacerlo. Imagínese usted quedarnos en casa 6 meses sin internet. Hubiera sido prácticamente imposible mantener tanto tiempo en la sana distancia encerrados. Y la tecnología nos permite pues sacarle jugo. Pero lo importante es que tenemos que aprender. Eso sí está a nuestro alcance de controlar, de manejar, de aprender y de aplicarlo en nuestros negocios. Y si usted tiene que salir, pues establezca los protocolos en su oficina, protocolos estrictos de sana distancia, de cubrebocas, de caretas, de lavado de manos, de desinfección, de sanitización de los lugares de trabajo, del transporte público, etcétera. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y que sí está a nuestro alcance. Ya lo de la vacuna, pues ya ve los de AstraZeneca, pues que uno que estaba en las pruebas que lo vacunaron se enfermó. Híjole. Y detuvieron las pruebas. Era la vacuna, pues, a la que nuestro amigo empresario Carlos Slim le apostó, le metió una lana. Uy, qué... Yo espero que sea temporal, nada más el hecho de que hayan suspendido la fase 3 y que, pues, sigan haciendo las pruebas, ¿no? Precisamente por eso se hacen pruebas, para verificar o hacer correcciones de cosas como estas que pasan. Y bueno, pero también está la Sputnik 5, la vacuna de los rusos, que el gobierno mexicano, Ebrard, ya dijo que le compró 30 millones de vacunas a los rusos. Hazme el favor. Y esa vacuna no está en fase 3. Bueno, o está en fase 3, pero ya la compramos. Ojalá que todo salga bien por el bien de las finanzas, porque, pues, este, el comprador oficial de México ya salió a comprar vacunas. Que qué bueno, ojalá le comprara más medicamentos a los niños con cáncer, ojalá le comprara más implementos a los pobres médicos, que en México tenemos la mayor cantidad de médicos infectados y muertos por el COVID-19, por las negligencias de nuestro gobierno federal y nuestro científico Ciro Peraloca, que se la ha pasado nada más en política y no verdaderamente estableciendo estrategias para detener esta pandemia. Que pues muchos me van a decir, oye, es la pandemia, pues sí, pero en muchos países sí la han detenido, sí la han controlado con estrategias adecuadas, y aquí no. Aquí hemos hecho todo lo contrario, por lo menos las autoridades, nosotros, la ciudadanía. Por eso digo que tenemos que hacer lo que nos corresponde, no supeditarnos a lo que hagan estos ineptos que están en el manejo de las estrategias. Y pues lo importante es que nosotros nos hagamos cargo, y en nuestros negocios, porque tenemos que recuperar este proceso económico que pues en el que caímos. Y mire que también el presidente todavía sigue con sus proyectos faraónicos, en lugar de inyectarle dinero a sostener la economía y reactivarla. Y pues otra vez nos toca nada más a nosotros pagar los platos rotos, pero pues, pues no nos queda otra, hay que hacerlo y pues a seguir adelante. Precisamente el tema de conversación de esta tarde habla ese, mire, este rasgo esencial de liderazgo que puede hacer que tus empleados den lo mejor de sí. Bajo el ala de un líder transparente, fíjense qué importante es esto, la gente se sentirá más satisfecha y como resultado trabajarán más arduamente. Este rasgo esencial de la transparencia, pues es una lección que otra vez el COVID-19 nos viene a enseñar, y que tiene que ver, hemos platicado de este tema en el programa, Laura, en repetidas ocasiones, sobre los valores, la humanización, el compartir verdaderamente con todos los que se relacionan en tu negocio, para que la redistribución de la riqueza sea más equitativa y no tengamos estas diferencias económicas tan abismales con tantos pobres, ¿no? Y la transparencia es una de las esencias de liderazgo que debemos de desarrollar. Claro, Robert. Y bueno, aquí pues el liderazgo, un buen liderazgo es esencial para que los empleados den lo mejor de sí, a fin de cuentas. Y que esta parte de creer que el líder nace, no se hace, creo que es una farsa completa. Porque si algunos son virtuosos al hablar y llamar la atención y lograr que la gente los escuche, muchas veces, pues sí, son un encanto al oído y a la vista, pero carecen de habilidades de liderazgo. Muchas veces no ejecutan, no hacen, todo lo dejan en palabras, todo lo dejan en sueños, y a la hora de administrar las ejecuciones, los pasos, los procesos, no tienen ni la más remota idea de cómo hacerlo. Muchas veces lo quieren abarcar todo, lo quieren hacer todo y tampoco saben delegar. Y esos son pues habilidades y situaciones que un líder, un buen líder, tiene que ir desarrollando. No simplemente por iluminación te llegan, sino que se van moldeando, se van cultivando, se van mejorando, se van practicando, se van aprendiendo, se van puliendo. Entonces, todo eso es una tarea muy ardua de parte de un buen líder que tiene que alimentar esta parte. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, y mire, todavía seguimos en temporada de huracanes. Pues estaban este par de huracanes allá en el Atlántico Central, Paulette y René, pero pues no, nada que afecte a la península de Yucatán. Seguimos con las ondas tropicales, creo que ya llevamos la 30 y tantos. Pero también ya empezaron los frentes fríos. Obviamente no han llegado aquí a la península. Ya vamos, creo, por el tercer frente frío que empezamos a salir de la temporada de huracanes. Pero estamos en el mes de mayor ascendencia en huracanes, por lo menos en el Caribe. Hay que mantenerse informado, disfrutar todavía las últimas semanas de calor. Y pues ya sabe cómo disfrutar el calor con la crioterapia, que no es más que carga y hielera para todos lados. Es la recomendación que hace años médica, es una recomendación médica que nos hicieron y yo se las paso a ustedes. Es un hábito que hay que mantener importante porque pues evitar los golpes de calor. Mire, ahora también, ahora con la pandemia, dentro de la hielera puede usted poner los cubrebocas para que a la hora que se los ponga, pues estén frescos, se los ponga en la cara y pueda respirar frescura. ¿A poco no? Es buena idea. Ya ve que sí sirve la crioterapia. Pero bueno, sígala, por favor, y practíquela si es tan amable. Aquí en Fórmula en los Negocios ya sabe que siempre estaremos tratando de darle la información de que algo que nos haga mejores personas, mejores empresarios. No somos nosotros quien para decirle lo que tenga que hacer, pero sí, pues ya llevamos 12 años trayéndole, más de 12 años trayéndole a usted información de lo que otros empresarios han hecho, de lo que los especialistas, de lo que coaches, de todas las voces que están pues con ese esfuerzo de mejorarnos, de ser mejores personas, mejores empresarios, mejor sociedad, para salir de estas, pues estas crisis en las que socialmente nos afecta muchísimo. ¿Hay manera de hacerlo? Claro que sí hay manera de hacerlo, y eso es lo que hacemos nosotros en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos. Mire, si usted tiene oportunidad de ir a Puerto Progreso y colarse al puerto para ver este tipo de barcos, son espectaculares, gigantescos, con una capacidad de carga impresionante. Y Línea Peninsular tiene 4 de ellos. Ellos cubren las rutas en Panama City, Tampa, en Florida, en Houston, Texas, en Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y, por supuesto, Puerto Progreso, Yucatán. Su línea peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques. Y más ahora que deben de tener unos protocolos de sanidad muy importantes y suficientes para mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y con este tema importante, no sé cómo llamarle, la transparencia es un valor, pero es un valor que se practica, es un valor es una habilidad, porque ser transparente, ¿qué representa para ti ser transparente? Bueno, aquí yo creo, Robert, es importante distinguirla de la transparencia cuando hablamos en coaching y de la transparencia cuando hablamos en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando hablamos de transparencia en nuestro lenguaje cotidiano es porque somos honestos al hablar, decimos tal cual son las cosas, que no hay mensaje oculto. O que no hay una pretensión diferente, una voluntad escondida, ¿ok? Entonces, la transparencia quiere decir, por ejemplo, si yo contrato a un ayudante para que esté contigo en la administración, por ejemplo, de la empresa, es precisamente para que te ayude, para que sea más ágil tu trabajo. Ahí estoy siendo transparente, si esa es mi intención. Pero si yo oculto mi intención en donde me quiero ahorrar unos pesos y en el fondo lo que quiero es que este principiante ocupe tu lugar a la larga, ya que tú le enseñes y yo te despida, eso no es transparencia. Ok. Ok, entonces mucho tiene que ver en esa parte que yo sea transparente, que yo muestro mis intenciones. Dejo es ver más, que las dices y palpar mis intenciones y que no hay nada oculto. Ahora, en el lenguaje del coach, nosotros hablamos de transparencia cuando no nos percatamos de las cosas y siguen sucediendo. Por ejemplo, yo puedo ser transparente en cuanto a mi reacción de ira ante ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien hace mal su trabajo y le pego 2-3 gritos. ¿Puedo ser yo transparente de que no me doy cuenta? Y, por ejemplo, en este caso que hablamos de liderazgo, es importante estar pendientes y atentos, o sea, convertirnos en observadores de nosotros mismos para ver cómo estoy reaccionando, qué estoy haciendo y qué estoy provocando en otros. Okay, entonces, la transparencia cotidiana quiere decir que muestro mis intenciones, y la transparencia en coaching quiere decir que hago cosas que tal vez afectan, pero que no me percato de ellas. Correcto. Ahora, habla de valores como respeto, confianza, camaradería, buenas relaciones con la gente, la transparencia relacionada con el liderazgo, es un grado de honestidad. O sea, ser honesto con la gente que trabaja contigo, con tus socios, con tus clientes. Porque pues si les mientes a tus clientes, aunque sean cosas pequeñas, pues rompes la confianza, ¿no? Porque si mientes es porque la intención que lleva atrás de una mentira es pues a lo mejor cobrarles más. O es, no sé. Quiero poner eso en este contexto porque la transparencia, amigos, es fundamental para los negocios. En este contexto la transparencia lleva a la apertura, ejecutando de tal manera que ambos personas que están en una negociación o empresas o con clientes o con sus socios sea consistente en su confianza, en su honestidad, que los trabajadores y los socios confíen en usted por su honestidad. Claro, y aquí hay que resaltar, Robert, que cuando tenemos una actitud y un liderazgo transparente, lo que provocamos es que nuestros colaboradores actúen de esa manera también. Correcto. Y provocamos que se permee hacia abajo en todos los niveles autoritarios que hay en la empresa, y eso permite que sea una colaboración entre colaboradores más abierta, más pues de más participación y de más confianza, que eso es importantísimo en toda empresa. Correcto, y fíjense, amigos, creo que esta parte ahora, yo estoy seguro que a muchos les pasó esa falta de confianza en el trabajo de home office, ¿no? Yo estoy seguro que muchos jefes que no son transparentes, pues sufrieron ahora porque no están viendo a la gente trabajar, pues porque no los pueden tener 24 horas pegados a la videollamada. ¿Sí me explico? Ese debió de haber sido un aprendizaje importante. Y ahí es donde usted se da cuenta si tienen este valor de la transparencia en su negocio o en su trabajo. Puede ser cultural. Creo que es un tema que podemos desarrollar más en el próximo corte. Por eso hablamos del liderazgo, sí, ¿no? Sí, cultural, porque son... Son aprendidos, son costumbres aprendidas que hay que ya desecharlas con estos cambios. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Yo sé que muchos que van saliendo de trabajar, van en su automóvil, van cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana, a disfrutar las fiestas patrias, a hacer patriotismo, porque creo que ahora más que nunca la sociedad tenemos que estar unidos para salir de este problemón en el que el condenado coronavirus nos metió y nuestro gobierno federal, by the way. Pero hay que estar unidos, amigos, hay que conversar, platicar en las empresas, desarrollar planes, estrategias, luchar, ser solidarios, ser hasta con los vecinos. Hay que ayudarnos entre nosotros mismos para salir de esta contingencia y no dejarnos que nos dividan más y que logremos salir adelante de esta problemática en la que estamos ahora y poder vencer el coronavirus. Créanme, ¿se puede vencer? Sí, en otros países lo han hecho, en otros países se ha visto la unidad, la disciplina, la importancia de la salud, y bueno, pues hay que cuidarnos entre todos. Estamos aquí en Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia de gastos médicos mayores, sobre todo ahora con esta incertidumbre de la salud. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,000 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya por las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos al 9991-2247-16. Repito, 9991-2247-16 o escríbenos a seguros.laura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigo. Y mire, Datos importantes de la pandemia. ¿Sabe cuánto le cuesta una noche en terapia intensiva en un hospital particular? 55,000 pesos la noche, si no es que más. La noche. Y mire, usted por 1,000 pesos mensuales, como previsión de tener un seguro hospitalario como el que tiene Laura, ¿qué comparación tiene? Para eso son los seguros, para aminorar el riesgo económico que le pueda ocasionar una enfermedad como el COVID-19. Es, digo, más claro ni el agua, Laura. La verdad, debes de estar llena de llamadas de gente que está comprando. Pero bueno, no. Digo, es, ojalá que fuera así. Bueno, esta pero hágalo, amigo, la comparación es clara. Esta situación ha creado más conciencia en las personas de la importancia de contar con un seguro de gastos médicos, ya sea mayores, en general, tradicional, o que cubran hospitalizaciones, ¿no? Entonces, hoy en día, desafortunadamente, nos hemos enterado que personas que no están aseguradas, si quieren entrar a un hospital particular por consecuencia de COVID-19, tienen que garantizar de algún modo 400,000 pesos, solamente para ser admitidos al hospital. Al menos eso escuchamos de viva voz de un afectado, y que pues es una situación muy grave, Robert, porque ¿de dónde sacas? Nadie tiene 400,000 pesos ahí asentados esperando a que te digan, que oye, ven coche y deposítalo, sí, para que vender tu coche, te sí salvemos la vida, ¿no? Entonces, no, esto no sucede cuando tú cuentas con un seguro de gastos médicos mayores, ya que para el hospital pues está garantizado el pago. Claro, dependiendo del monto que tengas de suma asegurada, pero pues bueno, por lo menos esta propuesta de hospitalización de 1,000,000 pesos, pues por lo menos da para el empuje, da para sacarte adelante. Y si bien hemos escuchado por ahí que hay un caso en México de una mujer que ha estado hospitalizada con COVID y ya se gastó casi 24 millones de pesos. Bueno, nuestros amigos de sí, las aseguradoras de AMIS, el martes pasado que tuvimos esta entrevista, ahí lo dijo el director de AMIS a nivel del país, y que caramba, yo no me puedo imaginar 24 millones puestos. ¿Qué? ¿En 3 meses? ¿4 en, meses? No sé cuánto tiempo meses lleva la señora, pero la verdad, híjole. Está grave la cosa. Entonces, pues bueno, Robert, vamos a regresar con el tema muy interesante. Y bueno, vamos a hablar de estos rasgos importantes que son necesarios para un liderazgo, y un liderazgo pues efectivo, la importancia de que tenga respeto, que tenga autoridad, y que son características que suelen a veces pasarse por alto, lo de la transparencia que dijiste, que también es algo muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, también para saber más, pues hay varias definiciones posibles de transparencia. Bueno, aquí ya te plantea lo que comenté, ¿no? El grado de honestidad, la intención, que no haya intención oculta, que haya una transparencia positiva, constructiva de liderazgo, que eso también es importante. Otro punto importante son las relaciones que se puedan dar, permitir pues una mayor transparencia en el estilo de liderazgo, pues abre relaciones, abre que los empleados sean más productivos, que haya una relación laboral más efectiva, más sana, más sociable, más de respeto mutuo, más de trabajo en equipo. Y pues, por supuesto, todo esto es gracias a este liderazgo transparente. Absolutamente. Fíjate que es importante reflexionar, amigos, en lo que decías el corte anterior. Mucho de lo que no somos transparentes en ese liderazgo y nos volvemos capataces cuando somos líderes, Es aprendido, es una actitud aprendida. Tú lo decías, es un proceso cultural en el que hemos venido aprendiendo. A lo mejor en una época el liderazgo de ser capataz funcionaba en las haciendas, cuando había esclavos, etcétera. Pues tenían que hacer que la gente trabajara. Ahora, déjame decirte el origen del ser capataz. No tanto hablando de la esclavitud, sino de la era industrial. Porque eran pocos los que estudiaban y tenían esa licenciatura, entre comillas, y eran los que sabían mecánicamente en cuanto a ingeniería, en cuanto a, por ejemplo, un químico, etcétera, etcétera, etcétera. Eran los pocos que tenían en su poder el conocimiento y, por lo tanto, tenían que ser como capataces para que las cosas se hagan exactamente como ellos decían. Hoy en día ya no tenemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos internet. Hoy en día cualquier colaborador puede investigar esa instrucción que tú le das, ¿sí? E incluso mejorarla. Correcto. Pero si se lo permites, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Porque ahora tenemos los robots, que son los que hacen la mayor parte de la fabricación repetitiva de lo que decía. Hoy los hacen los robots. La mayoría de los automóviles en las fábricas hoy por hoy son robots. Y la parte humana es la que interpreta, es la que conlleva las relaciones entre humanos, que es tus trabajadores con los jefes, con las... ¿Sí me explico? Y entonces, por eso hoy en la actualidad, en la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, estamos cayendo más en estas habilidades blandas y humanizando las relaciones. Y la transparencia es una manera de mejorar las relaciones, mejorar la confianza entre humanos, porque ya sabemos que los robots allá están. Algún día se incorporarán los robots cuando los robots tengan sentimientos. Que no dista de crearse. Vimos algún documental donde sí pueden lograr crear empatía la inteligencia artificial. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre a disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos en temporada de lluvias. Ha sido no tan intensa la temporada de lluvias. Bueno, empezó allá en junio con Cristóbal, que nos trajo inundaciones tremendas, pero después de ello ha sido una temporada constante, llueve todas las tardes, por lo menos aquí en nuestro pueblo, en Chicxulub pueblo, pero ha sido constante. Y mire, si llueve más adentro de su casa que afuera, pues usted necesita un sistema de impermeabilizantes. Y ya Ditimper tiene la mejor solución, porque usted está a tiempo de implementar sistemas térmicos e impermeabilizantes dentro de nuestros hogares para reducir la sensación térmica interior. Así disminuimos el consumo de energía eléctrica en aires acondicionados, además de prevenir y reparar filtraciones. Aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa, porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. Y bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos en nuestro enlace sabatino desde nuestro estudio virtual. Y bueno, también le recomiendo, no se le olvide pasar a La Reforma, la auténtica cantina, a comprar un chamorrito, guay, qué un rico, mondonguito, unas quesadillas, unas, bueno, si puede, pásese a La Reforma ahí a echarse un taco. Y si no, pida para llevar, porque ellos ya están en esa modalidad de poder pedir para llevar. Lo puede usted pedir por teléfono. Ahorita le doy el teléfono de La Reforma, la auténtica cantina, que pues qué bueno que ya abrió sus puertas, aunque con condiciones restringidas, pero pues puede usted con toda la confianza del mundo marcarles. Todavía estamos en temporada de chiles en nogada, así es de que no se pierda la oportunidad. Márqueles al 9999-476320. O al 9994-619086. Márquele, disfrute de las delicias de la auténtica cantina La Reforma. Bien, regresamos aquí al estudio con Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos el tema de hoy, Laura? Interesantísimo este tema del liderazgo. Fíjate, Robert, me hiciste reflexionar con lo que comentas de cómo los robots son los que ahora están llevando a cabo las labores de inteligencia, o sea, de conocimiento de lo que haría un ingeniero, de lo que haría un abogado, de lo que haría un doctor, de lo que haría un contador, de sacar, no sé, pues procedimientos, de sacar soluciones, etcétera. Y comparándolo con esta era industrial de la que venimos, en donde unos cuantos podían estudiar, tener el conocimiento y ellos dirigir a muchísima gente que estaba, pues ahora sí, dependía de esos empleos para sobrevivir, ¿ok? Y hoy en día estamos justamente en la etapa en donde si no estudias no hay manera de que consigas trabajo. Es correcto. Hoy, curiosamente, es obligatorio tener el conocimiento del que quieras, pero que tienes es que estudiar por lo menos la parte de la primaria, en donde pues la lectura, matemáticas básicas, un poco de ciencia, un poco de biología, etcétera, la prepa. En aquella época industrial, mucha gente ni siquiera sabía leer, Robert. Hoy en día, el que no sabe leer está completamente perdido. Es más, no, ya no solamente eso. El que no sabe usar una computadora está completísimamente acabado. Absolutamente, sí. Entonces, hoy el conocimiento, aparte de que además lo tenemos por internet, para que tú investigues y aprendas y te autoenseñes a través de estas plataformas como YouTube, etcétera, universidades y más. Curiosamente, cómo hemos evolucionado de unos cuantos tenían el conocimiento y manejaban al resto de la sociedad. Hoy, todo el mundo tiene el conocimiento, o por lo menos debe de tener esta cantidad de conocimiento, y sin embargo, nos estamos moviendo hacia una era en donde ese conocimiento ya se lo estamos dejando en las manos de un robot. Y nosotros regresando a la parte del humanismo, lo que decías, de claro, cómo tratarnos y relacionarnos entre nosotros. Y fíjate, Robert, este es un dato importantísimo, porque a lo largo de la evolución económica, comercial, industrial, perdimos esa parte humanitaria. Correcto. Y la perdimos con nuestro planeta, la perdimos con otros seres vivos. Probablemente esta robotización del conocimiento, le vamos a llamar así, nos haga regresar a ser más empáticos, incluso con nuestros alimentos, porque hoy en día la manera tan, tan brusca y tan sin sentimientos que hay de producir nuestro alimento, o sea, de ver cómo sacrifican a las vacas, a los porcinos, a toda esa cadena que es cero cuidado de que el animal no sufra, porque sí se dan estas situaciones, tal vez esta robotización nos va a llevar a que pongamos esta atención nuevamente en ese cuidado, entrar a esa nueva etapa en donde el sentimiento prevalezca. Correcto, correcto. Absolutamente de acuerdo contigo. Y déjame agregar a lo que estás diciendo que este aislamiento en el que cayó el mundo entero, esta cuarentena, que nos lleva a relacionarnos más con los negocios locales, porque el mundo se encerró y entonces no tienes más que el ejemplo clásico de nosotros, ir al mercado del pueblo, claro, a comprar tus alimentos, ¿no? Porque a lo mejor, pues ir hasta los grandes supermercados, etc. No, no quieres correr el riesgo, claro. Pero estás en, localmente. Y al hacer eso, otra vez de voltear a los negocios locales, la lección es que es el mecanismo más rápido para reactivar la economía localmente. Pero al hacerlo localmente, te lleva a que tienes que relacionarte con tus vecinos, tienes que relacionarte con tu colonia, con las empresas que están en tu colonia, en tu pueblo, y esa es la manera de que la sociedad nos estamos volviendo a humanizar. Aunque por el otro lado está el que puedes comprar todo por internet sin salir de tu casa y te lo pueden llevar, que esa es la parte que hacen los robots. Porque los robots, digo, en Estados Unidos ya te entregan los de Amazon con drones, ¿no? Que allí vamos a terminar todos. Sin embargo, quiero enfatizar esto porque es la importancia de manejar los liderazgos en las empresas, en las organizaciones, con estos valores de respeto. Humanicemos nuestras relaciones laborales. Y creo que con eso la humanidad pues saldremos adelante, porque estamos a punto de la extinción. Bueno, se oyó muy duro lo que dije, pero... Úchala, somos demasiados para la extinción. Faltan muchos. Pues sí, todavía el coronavirus ha intentado hacerlo de buena forma. No pero creo. No. Bueno, pero bueno, vámonos, se acabó el tema. Pues bueno, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.